seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Ahora tenemos una comunicación telefónica muy interesante con una docente del Centro Educativo Isauro Arancibia. Ella es Lila Goldman y va a hablar con nosotros a causa del libro que están presentando, A Flor de Piel. ¿Cómo estás, Lila? Que saluda a Carla y Verónica. Hola, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Hola. No te perdimos de vuelta, ¿no? ¿Estás ahí? No. Bueno, estábamos contando un poco acerca de la propuesta educativa del centro del Isauro, digamos, y estábamos muy interesados en que nos cuentes sobre este libro, Flor de Piel. Bueno, es cierto que indaga un poco sobre los tatuajes de los jóvenes, pero bueno, mejor contalo vos, por favor. Bueno, al Isauro vienen desde hace 18 años jóvenes, adolescentes y jóvenes que la mayoría viven en situación de calle. Dentro de toda la propuesta que hay talleres de arte, y entre varios de los talleristas pusimos la mirada en los tatuajes de los chicos. Uh-huh. Lo que notamos después de, para eso estuvimos trabajando desde la biblioteca, desde el taller de revista, que una de las talleristas es fotógrafa, desde el taller de radio, en que empezamos a hacer unas entrevistas, unas sesiones de fotos, y empezamos a indagar junto con ellos en cuál era el origen de los tatuajes, históricamente. Y entonces apareció como una constante dentro de los estudiantes, es que ellos tienen inscripta en la piel su propio nombre, ¿no? Son tatuajes caseros, la mayoría, y lo que predomina es su propio nombre y los nombres de sus amores. Ajá. ¿No? Amores son parejas, hijos. Sus parejas, sus hijos, sus padres, uh-huh, sus tíos, gente que murió, gente que no ven. Ellos son, habitan su cuerpo, habitan, no tienen lugar físico, ¿no? Su casa es su cuerpo, y en su cuerpo alojan también su identidad, que muchos de ellos tienen vulnerado. Entre todos los derechos que tienen vulnerados está vulnerado el derecho de identidad, porque muchos no tienen partida de nacimiento ni siquiera. No tienen documento, no tienen acceso a todo lo que habilita el documento, a la salud, a los planes sociales, aún a los más inclusivos, como la asignación, uh-huh, o el progresar. Y eso fue lo que estuvimos recapitulando, buscando, registrando, y pudimos hacer este libro. Este libro que bueno, tiene sesiones de fotos y también entrevistas, ¿no es cierto? Claro. Y lo primordial es la imagen, uh-huh, porque pensamos que en las imágenes es donde está la mayor información. Y después pusimos pequeños retazos de las entrevistas que les hicimos, que acompañan, pero lo más importante es lo que muestran las fotos. Y ustedes que... No sé si deben tener ahí como una suerte de, no sé si de hipótesis, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuál es no sé cómo decirlo, ¿no? Pero digo, lo que ustedes sostienen a través de su libro. Y creo que es esto, ¿no? Que la identidad la llevan en la piel, ¿no? Estos muchachos, estas chicas, percibidas como las peligrosas, o los peligrosos, en realidad están en peligro desde que nacen, que viven en la calle. Y que sin embargo se levantan cada mañana para ir a la escuela, a la escuela primaria, ¿no? Sí. Que cuando ya son grandes. Sí. Ustedes, bueno, tienen una larga historia de luchas, digamos, en este espacio, por este espacio, vamos a decirle. ¿Querés contar un poco cómo es este recorrido? El Isauro apareció en 1998. Como un centro de educación de adultos, ¿no? Que a pedido de las chicas de AMAR, en la CTA, con una sola maestra y 10 chicas que venían a aprender a terminar la primaria. Ellas empezaron a traer a los chicos y chicas que viven en Constitución, y de ahí empezamos a luchar por tener un edificio para ampliar la oferta. Y actualmente tenemos dos turnos de primaria y en contraturno los chicos tienen talleres de oficios, de artes y de comunicación. Tenemos cuatro emprendimientos productivos. Los maestros armamos una asociación civil y pudimos inaugurar una casa para que vivan mientras hacen este proceso en búsqueda de su proyecto de vida. Sí. Tenemos un jardín maternal para que los niñitos de los estudiantes estén cuidados mientras ellos estudian, hacen la primaria. Sí. Y a razón de esto del jardín maternal, te quería preguntar cómo, digamos, se pudieron resolver o cómo se lleva adelante, digamos, el robo o los destrozos que hubieron, que sucedieron ahí el 13 de julio, si claro. No tengo entendido, ¿cierto? Sí, nos robaron un montón de cosas del jardín, millones, un montón, los pañales que nos habían donado, ropita, juguetes, increíble la cantidad de cosas que se llevaron. Y también nos robaron todo un montón de objetos valiosos del emprendimiento de panadería. Un horno industrial, dos hornos eléctricos, un montón de utensilios, dos microondas. Desvalijaron toda esa parte. Tenemos eso como un motivo de gran preocupación, porque en el barrio viene sucediendo que saquearon y rompieron la asamblea del barrio, la asamblea que funciona desde el 2001. También pasó lo mismo en el ex centro clandestino de detención en el Club Atlético. Sí. También sucedió lo mismo en la juegoteca que funciona en el CESAC. Sí. O sea, es algo que viene sucediendo en todas las organizaciones sociales del barrio. Así que estamos muy preocupados por eso. Sí. También tenemos una lucha que desde hace dos años por el tema del Metrobús, que quiere, hace dos años iba a pasar el Metrobús, después de que resistamos y luchemos y fuimos a todos lados. Nos aseguraron que eso no iba a suceder, y este año, después que hayan ejecutado una partida de 14 millones de pesos para poner en condiciones la escuela, nos enteramos por los medios que va a pasar el Metrobús y que van a tirar abajo el Isauro. Mira vos. Así que estamos ahora en el mes de septiembre, vamos a inaugurar la escuela con todas sus reformas. Una escuela hermosa, una escuela que para los pibes y las pibas que viven en la calle, donde se los respeta y donde se los incluye. Así. Y los vamos a invitar a esta inauguración. Estamos todos los organismos del barrio trabajando en esto. Bueno, está buenísimo, nos gustaría estar allí presentes, acompañamos, digamos, su lucha, y bueno, queremos invitar entonces a los oyentes a esta presentación del libro, que se va a llevar adelante el 11 de agosto a las 17 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes al 1543. Muestra de fotos y la presentación del libro a flor de piel, ¿no es cierto? Claro, y si cualquiera que quiera colaborar de cualquier manera con el Isauro, lo esperamos en Colón 1318, estamos de 9 a 16. Bien, y se pueden comunicar con el Facebook también Isauro Arancibia, o en su página web isauroarancibia.info. Bueno, Lila, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, un beso grande. Chau.